Me compré ropa nueva por si volvemos. Me he apuntado al gimnasio por si volvemos. Hoy salí todo a peste por si nos vemos. Y es vital saber algo de ti, aunque no estemos. Y es que me duele que le llame gordilla se pelele. Que conozcas a tu padre me duele. Solo me queda de ti, de ti, de ti. Una espinita clava que llevo cargando desde que tú no estás. Joder, cómo cuesta seguir como si nada. Saber que estás bien no me pone tan mal. Tú siempre serás una espinita clava que llevo cargando desde que tú no estás. Joder, cómo cuesta seguir como si nada. Saber que estás bien no me pone tan mal. Tú siempre serás. Nuestra foto por si volvemos. Hoy te hice el desayuno por si volvemos. Últimamente ni fu ni fa. Me siento como un estrés cuando yo era el prota. Me pego toda la tarde tiro en el sofá. Odiando con tu amiga linda ese no. Tengo una espinita clava que llevo cargando desde que tú no estás. Joder, como clavada.